El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, tengo el enorme gusto de presentarles a Sol Gómez, destacada cantautora y guitarrista paraguaya de folk pop, actualmente residenciada en Córdoba, Argentina. Su propuesta artística se caracteriza por crear un espacio de reflexión durante sus presentaciones, lo que permite una conexión profunda con el público. Desde 2011 ha actuado en diversos escenarios y festivales en Paraguay, Argentina y Bolivia, participando en proyectos colaborativos como Música Ocape, Sorora Filma y Chaco Colaborativa, que ha sido fundamental para la grabación de sus primeros trabajos discográficos y audiovisuales. Hasta la fecha ha lanzado varios EPs, incluyendo Humalama del 2022, María del 2025 y su primer álbum de larga duración, quizás mañana de este 2025, que hoy les estoy ofreciendo. Actualmente se presenta como Sol Gómez Trío, junto a Solange Rivadero en bajo e Ismael Salgueiro en bombo y cajón. Su obra se distingue no solo por su calidad musical, sino también por su enfoque en el activismo cultural, promoviendo la introspección y la construcción colectiva en su conexión con el público. Volviendo al disco que les presento, les cuento que refleja una evolución artística durante los últimos 3 años que abarca experiencias de viajes, amor, despedidas y procesos de sanación. Y contamos que a través de 10 canciones, la cantautora paraguaya explora una búsqueda íntima que contrasta la vida urbana con el deseo de tranquilidad. Su música se caracteriza por una fusión de nostalgia, introspección y esperanza. El álbum combina elementos acústicos con arreglos electrónicos sutiles, creando un sonido alternativo e independiente que se alinea con la canción de autor contemporánea. La producción estuvo a cargo de Ismael Salgueiro y Sol Gómez y se grabó en Maya Studio, en Córdoba, entre julio y agosto del 2025. Para enriquecer la obra participaron artistas invitados de la región como Lucero Sarambí, Lalo Aguilar y Belén Bowles, aportando una diversidad de voces y timbres. Finalmente, el acostumbrado agradecimiento a mi buena amiga, la enlazadora de mundos, la productora Florencia Meluso, desde Buenos Aires, Argentina, por este disco maravilloso en sonido, talento y de trabajo armónico que enriquece a la música. Escucharemos a Sol Gómez desde su disco Quizás Mañana, del 2025, su tema La Pizza Quemada. Hola, el canto de la palabra. Mi nombre es Sol Gómez. Soy una cantautora paraguaya y hoy les quiero presentar una canción de mi nuevo disco Quizás Mañana que se llama La Pizza Quemada. La Pizza Quemada cuenta una historia de un encuentro con una persona que no es hace mucho y le terminas diciendo esas verdades de, che, todo iba a ser más fácil si estabas vos acá. Y siento que esta canción representa bien al disco porque tiene ese sabor agridulce entre melancolía y cariño. Y siento que varias canciones del disco están teñidas de este color. Bueno, hablo también de una pizza con piña. No sé quién por ahí será fan también como yo de la pizza con piña. Pero bueno, espero que la disfruten y les mando un abrazo grande. Cuídense. Hay un es así. Me es complejo no volver a verte. Hace falta que te explique por qué. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Nair Mirabrat, la banda uruguaya liderada por Martín Ibarra, que fusiona los ritmos candomberos de Montevideo con influencias globales y que ya es un habitante de este podcast desde hace tiempo. Les cuento que hace unos días un buen amigo entrañable me recordó a estos excelentes músicos en un disco que tenía guardado para ofrecerles más adelante. Pero merced a que los amigos son los pilares de este podcast y enriquecen con sus opiniones y comentarios, lo que me llena de orgullo, hoy se los brindo. Les ofrezco entonces el disco en versión de Nair Mirabrat, titulado Mateo solo bien se lame, un homenaje a la obra maestra de Eduardo Mateo a través de un proyecto que celebra el álbum de 1972, presentado y grabado en directo en 2025. Este álbum incluye una selección cuidadosa de las mejores grabaciones de 5 emotivas presentaciones realizadas entre septiembre de 2022 y marzo de 2023 en el emblemático Teatro Hugo Balso del Sodre de Montevideo, Uruguay. 50 años después de que Eduardo Mateo nos introdujera a su cautivador universo musical, Nair Mirabrat revive esa invitación destacando 13 canciones que entrelazan tiempo y espacio. Cada tema del vinilo rinde homenaje a la creatividad y el talento de Mateo, reinterpretados con frescura, lo que permite una conexión con el pasado y una proyección hacia el futuro. El álbum cuenta con la participación de casi 20 músicos en escena, incluyendo a numerosos artistas de renombre reconocidos por su trabajo como solistas, como por su labor como músicos de sesión para destacados talentos uruguayos. Los comentarios sobre el proyecto subrayan que, aunque respeta la esencia del disco original, lo actualiza con nuevos arreglos, texturas y un enfoque en la improvisación musical, permitiendo a los oyentes redescubrir el universo sonoro de Mateo de una manera renovada. Nair Mirabrat logra en este disco dos hazañas notables. Primero, captura la esencia vibrante de un concierto en vivo, permitiendo que el oyente experimente la energía y la emoción del momento. Segundo, reinterpreta de manera magistral la obra, aportando una nueva luz a esta pieza clásica, utilizando los matices sutiles de la hora mágica para enriquecer su interpretación. Estas realizaciones destacan su habilidad para fusionar la intimidad de la grabación con la grandeza de la actuación en directo, ofreciendo una experiencia auditiva única y memorable. Escucharemos a Nair Mirabrat desde su disco homenaje a Eduardo Mateo, Mateo solo bien se lame, del 2025, esta preciosa versión de la canción de Mateo, Jacinta. Dime dónde vas tan linda, solo El canto y la palabra, edición especial.